Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Hola, bienvenidos a Ciclistas Radio, un programa del colectivo Ciclas. Saludamos en nuestro set a Armando Biela Cadena y Mauro Mesa. Encuéntranos en redes sociales, Twitter, @Ciclas, en Facebook, Colectivo Ciclas, en Instagram, @Ciclas y en nuestra web, www.ciclas.org. Recuerda que Ciclas se escribe con S. ¡Eso! Y también agradecemos al estudio de grabación Filtro Estudio en la Junta de Acción Comunal de San Joaquín. Lo pueden encontrar también en Filtro Estudio en Facebook y Filtro en Instagram. Bueno, el tema de hoy. Mauro, ustedes me trajeron acá para hablar sobre la Bicired Colombia. Mauro, me surge la duda, unas preguntitas, yo no soy pues muy sabiondo, ¿qué es la Bicired? Bueno, mira, Armando, la Bicired es una red, ¿sí?, de ciclistas urbanos a nivel nacional. En Colombia, hace un tiempo ya, desde más o menos desde el 2011-12, que se viene rodando como colectivos, se ha impulsado esta necesidad, ¿cierto? Todo parte desde la Semana de la Bicicleta en Bogotá, que se ha organizado en los meses de septiembre, octubre, se ha organizado y ha salido, como ha surgido la necesidad de invitar, de conocer qué pasa, no solamente en la capital, sino en las otras ciudades del país, en la provincia. Y entonces, en el 2013 se invita a, la Alcaldía de Bogotá hace un esfuerzo grande y se invita a gran cantidad de colectivos a que asistan a esa Semana de la Bicicleta, y allí pues como que empieza la necesidad, pues ya así más formal, de trabajar en colectivo, de trabajar como red, de tener un direccionamiento, esto pues como liderado por no solamente por la Alcaldía de Bogotá, pues la Alcaldía apoyaba, pero realmente es los mismos líderes de los colectivos en Bogotá que ven esa necesidad. Y ahí va surgiendo, va tomando dinámica luego en la Plaza de los Alfiles en el mes de noviembre del 2014, se formaliza un poco más, y en el 2015, que tuvimos el Foro Mundial de la Bicicleta en nuestra ciudad de Medellín, ya pues sí, como que nos consolidamos un poco más, nos conformamos un poco más y le damos mayor formalidad. Luego seguimos viendo como la necesidad de reunirnos más, de no solamente de tener documentos o una buena intención o esperar que cada año nos reunamos, sino que pues ya se crean las redes sociales, se crean el chat de WhatsApp, y hay una interacción y una dinámica muy interesante pues a nivel nacional. Mauro, mencionaste Bogotá y Medellín, pero me surge la duda, ¿quiénes conforman o quiénes hacen parte de esta Bicired? Bueno, el propósito real de la Bicired es promover, ¿cierto?, apoyar, compartir conocimiento y ser espacio de diálogo. También en esa educación y en ese propósito de la Bicired, pues entra la educación, la comunicación, y nos damos cuenta de la necesidad de las políticas públicas. Pero últimamente, y apoyados por un movimiento a nivel internacional, surge más la necesidad de que el género, de que los temas de género se consoliden más, y por eso también se crea. Entonces, ahí te la acabo de mencionar. Nosotros trabajamos en diferentes frentes, en comunicaciones, en políticas públicas, en educación y en temas de género. Hay algo, Mauro, que uno ve que vamos para el campamento, uno se imagina un montón de cosas, pero ¿qué es el campamento para la Bicired? ¿Quiénes lo organizan y qué pasó en Buga? Bueno, mira, hay varias cosas. Veníamos diciendo que esto... tenemos unos espacios de diálogo y de encuentro, ¿cierto? Por allí en el 2016, se hace el primer Foro Nacional de la Bicicleta. Se realiza en Manizales, motivado pues como por la ciudad, por las empresas y por algunas organizaciones, y se hace el primer foro. El segundo foro entonces queda como a la deriva un poco y bueno, asumimos como que las ciudades... a ver, volvemos a hacer otro foro y hay una ciudad que se candidatiza que quiere continuar con esto y es Ibagué, y allá se determina la necesidad. Pues ya veníamos reuniéndonos no solamente con el foro, sino como organización y pensándonos, ¿cierto? Ya no como un evento de ciudad, sino como pensándonos hacia adentro. Se lleva a cabo entonces el primer campamento en la ciudad de el campamento formal en una finca en cerca Pereira que se llama Los Colibríes, de grata recordación para los que hemos ido, porque es hermosa, porque pues es lleno de colibríes y de toda su exuberancia. Entonces, pero más allá de qué rico los colibríes o cualquier cosa ambiental, pues, o el paisaje o la exuberancia el entorno. Del entorno, es lo que allí llevamos a cabo, y es pensarnos hacia adentro, analizarnos cómo debemos de actuar y qué deberían de hacer esas comisiones de trabajo que hemos determinado, ¿cierto? Siempre transversalizados por una cosa que es seguridad, seguridad personal, seguridad vial, ¿cierto? Y en la promoción, en la educación, en la comunicación y ahora con el tema de género. Bueno, ahí tocas el tema de grupos de trabajo. Bueno, sí. ¿Esos cuántos grupos de trabajo maneja la bicicleta? Esos que te he mencionado, los de educación, comunicación, que en este último campamento se consolida como una unidad o como un grupo, el de género, que ahora pues ya está mucho más potenciado y con más conocimiento y compromiso de las chicas o de las mujeres, perdón, y el grupo de políticas públicas, ¿cierto? El grupo de políticas públicas que también da como línea sobre qué es la relación con el Estado, qué es la relación con a nivel internacional o qué es las políticas o como los lineamientos filosóficos y que nos juntan, ¿cierto? Como te digo, entonces, en los campamentos, ¿qué se hace? Es aterrizar lo que somos, lo que vamos, y trabajar en el futuro, ¿cierto? ¿Qué vamos a gestionar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Llevamos muy pocos años, son dinámicas, difíciles, el compromiso es voluntario, entonces eso también hace que merme de pronto la participación y la coherencia, pero pues en eso estamos, en eso estamos. Mauro, mencionaste participación. ¿Cómo podemos nosotros hacer parte de esa Bicirred Colombia? Que a mí me interesa, tengo mis años, pero yo quiero hacer parte. Ya, pues mira, hace más o menos un año entró un chico... muy activo, yo le digo que... Un chico, Armando. Un señor. No me limite, Bob, todavía no. Bueno, esta persona es como un tractor, ¿cierto? Muy bueno, muy ágil, pidiendo línea, tarea, participar, y pues no teníamos alguien que había participado en la comisión de comunicaciones, nos dejó más bien botados con un blog, y pues se le sugiere a este tractor que yo le digo John Deere, es una marca, pues qué pena ir mencionando marcas, pero nada que ver, es por esa pero capacidad de trabajo. Pero si lo relacionamos con la bicicleta, ¿cuál bicicleta sería? No, es una bicicleta de carga, pero con motor y velocidad, pues motor eléctrico, pues pongámosle motor eléctrico y mucha velocidad. Y hacer las cosas bien, ¿cierto? Entonces, voluntariamente, pues, asume como el encargo que le damos de realizar el blog de la Bicirred. Entonces, la pregunta que me hacía Bob sobre Perdón, no, era don Armando. Qué pena con usted. A ver, Mauro, no, señor. Concentrémonos, bueno, concentrémonos. Esa pregunta de participar es, primero, pues visitar la página de la Bicirred Colombia, es www.bicirredcolombia.org. En esa página vas a encontrar menús de las diferentes actividades. O sea, tenemos que entender que es una cuestión que se ha estado alimentando y que de todas las regiones llega información, y pues es muy interesante. Entonces, ¿nosotros cómo podemos participar desde Medellín? Con nuestras actividades de políticas públicas, nuestras actividades educativas, nuestras actividades de comunicación, las compartimos en sus redes sociales, en las redes sociales de Bicirred Colombia. Enviamos un correo electrónico a bicirredcolombia@gmail.com, donde vos vas a encontrar que vos podés no solamente proponer, sino tengo un escrito, lo mando, tengo una foto, entonces la posteo, o tengo un caso de seguimiento, porque se hace seguimiento y mucha veeduría, y es una de las labores excelentes que hacemos, es la veeduría ciudadana. Para eso sí que se necesita participación y saber los casos en las ciudades, cómo va evolucionando, porque la bicicleta no es un callito de batalla política, es una ejercicio político en las calles, pero no de politiqueros. Nosotros a esa gente, al gobierno, nosotros tenemos que estarle respirando en la nuca para que estén cumpliendo, porque si no, todos los presupuestos se van a ir a la infraestructura automotor y poco a los peatones y a los ciclistas. Hola, estamos en una de las actividades propuestas para 30 días en bici, que es el Gran Bici Trueque. La idea es que las personas se contagien y nos sigan en redes para que se vayan sumando. Hola, mi nombre es Caterine López, estoy súper contenta de hacer parte del reto 30 días en bici en Medellín. Lo recomiendo totalmente, todos los días voy al trabajo en bici. Es algo que, aparte de que es bueno para la salud y haces deporte, es bueno también para el planeta. Entonces los invito a que hagan parte de 30 días en bici. Bueno, mi nombre es Rafael, ya hoy es mi día 10 acá haciendo la meta de los 30 días en bici en Medellín. Ha sido muy divertido, ha sido una propuesta positiva, sobre todo para la ciudad de Medellín, que está tan contaminada, hacer esa actividad. Mi nombre es Roberto, también estoy participando en los 30 días en bici Medellín. Es una iniciativa muy positiva. Me di cuenta por la invitación a través del colectivo Ciclas y de verdad muy contento en esta actividad. Hola, soy Erika Múnera. Los 30 días en bici han sido espectacular en el mes de abril. He recorrido tanto en la parte urbana como en la parte rural. Sí se ha sentido pues mucho la contaminación en la ciudad, entonces por eso los invito a que usen más la bicicleta para disminuir pues como esta contaminación que hay en el ambiente. Bueno, y continuamos aquí recolectando algunas apreciaciones de lo que es 30 días en bici. Estamos celebrando pues esta actividad a nivel mundial y el colectivo Cicla se suma. Hoy nos acompaña Alejandro Vélez. Alejandro Vélez es ciclista urbano, lo conocemos de hace rato, nos acompaña en algunas actividades. Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo te has sentido últimamente en la ciudad pedaleando? ¿Qué cambios has visto? Pues mira, lo más relevante que yo podría mencionar en este momento es la indisposición que se siente con el manejo de la contaminación del aire. Pues yo particularmente tuve que acceder a una mascarilla con filtros, ya a ese nivel pues está poniendo la cosa. Y sin embargo no dejo de pedalear pues como con el mismo entusiasmo con el que lo vengo haciendo desde hace ya más o menos 20 años. ¿Sí? Pues yo invito a la gente a que definitivamente se motive y cambie ese hábito de andar movilizándose en carro, que se atreva a probarlo. Ya hay muchos sistemas de ciclorrutas que facilitan la movilidad. Gracias. Y de la actividad del Gran Bicitrueque, ¿cómo te ha parecido? Pues esto es casi que la primera vez que yo participo. Me ha parecido, ante todo, una reunión de amigos, muy bacano. Bueno, Raúl Vázquez, soy ciclista, me muevo en bicicleta. El evento, ya es como la segunda o tercera vez que vengo a eso. Poco he truequeado, porque no traje para truequear, tengo cosas para truequear, pero esta vez no. Vine a olear aquí a ver qué es eso y a encontrarme con amigos como compañero que me está entrevistando. Y otros que veo aquí que han sido compañeros de ciclada. Y los he visto para allá en la ciclorruta, nos encontramos, nos cruzamos los caminos. Y entonces estoy viendo que ahí, pues al menos está animado, veo que hay algunas novedades como lo de la, el mapeo. Y lo del estampado, ha mejorado la estampación. Ha habido algunas mejoras de la última vez, muy variadas los diseños. Y así suena la ciclada. Saliendo cicla, vamos, vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció la grabación? ¿Qué tal la respuesta? Bueno, por eso vamos en lote, rodando por las calles, manifestando la posibilidad de la bicicleta como transporte. ¿Y qué sigue para la Bicirred? Lo de Buga, ese fue el último campamento. El Foro Nacional de la Bicicleta del 2019 se eligió en el 2018 y va a ser en Cali. Entonces, por cercanía y porque es una ciudad que ha demostrado y que se quiso candidatizar, entonces en Buga teníamos el objetivo de llegar como a campamento. La gente de Cali estuvo gestionando, la gente de Buga estuvo gestionando, todo estaba muy montado para que pudiéramos llegar casi 45, 50 personas. Se hizo una selección, una invitación, una convocatoria, se hizo la selección, se le avisó a la gente y una semana antes parece que del municipio de Buga, que se gestionó los recursos para que las personas, eso era la primera vez que se hacía. Siempre los campamentos han corrido por cuenta de quien asiste, ¿cierto? Tanto el pasaje como la alimentación. En esta ocasión surgió la posibilidad de que el municipio de Buga patrocinara la alimentación y la dormida, y pues nos íbamos a ir para Buga, pero una semana antes dijeron que no, que ya nada. Entonces, pues, plan B fue que se le tuvo que avisar a todas esas 45 personas que ya no había apoyo para alimentación ni dormida, y entonces, pues, que fueran pensando a ver si querían ir. Entonces, eso nos hizo un desgaste, pues, todo el movimiento, toda la cómo manejar esa crisis, la gente de Cali, pues, moviéndose, buscando, gestionando, trabajando. Les mandamos un saludo de agradecimiento por todo lo que se logró hacer. Sin embargo, pues, desafortunado lo que sucedió. Entonces no fuimos para Cali, no los 45, sino los que pudimos llegar y sustentar, pues, lo que fueron pasajes, comida y alimentación para 3 días de trabajo. Allá nos dividimos en grupos de trabajo, en lo que te digo, educación, comunicación, políticas públicas y género. Coincidencialmente, pues, fue el 8 de marzo, el día, pues, de la conmemoración, pues, a la mujer, y pues hubo un evento pues que las chicas de las mujeres de género aprovecharon, los de políticas públicas pues estábamos concentrados trabajando y todo fue cada uno de los grupos estuvo trabajando. El sábado se hizo una plenaria, eso fue el 8, fue viernes, marzo. El 9 pues sábado estuvimos trabajando concentrados, se hizo una plenaria y el domingo ya algunos empezaron a ir y pues todos ya como las conclusiones. Ese domingo trabajamos en la mañana. Ahora falta es socializar los resultados del campamento, darle dinámica al asunto porque nos estamos quedando pues ahora viene pues en unos cuantos días vamos a estar en el Foro Mundial de la Bicicleta en Ecuador, en Quito, Ecuador, y pues han habido sucesos y noticias y situaciones que eso también hace parte de las dinámicas de una red, porque el objetivo es crear una red latinoamericana, no quedarnos en solo en la red de cada uno de los países. Pues por ejemplo Bicired México tiene una cantidad de años pues y una trayectoria. La Unión de Ciclistas del Brasil es pues súper organizada y tiene... ¡Aló! Don Armando, qué pena que le sonó el teléfono. Yo no tengo esos teléfonos, Mauro, no. El mío es una panela. Estabas hablando, Mauro, del Foro Mundial de la Bicicleta en Quito. Ah, sí, bueno, de la idea que es reunirnos y conformar una red latinoamericana, compartir. Estamos hablando de Brasil, de Argentina, que ya lleva algunos eventos pues como red. Entonces, bueno, ha sido... eso también es importante, ¿cierto? Entonces vamos con Cali, el Foro Nacional de la Bicicleta para agosto, vamos para el foro en Quito, el Mundial, y pues yo creo que en el próximo programa estaríamos ya como dialogando sobre qué fue lo que sucedió y como toda esa expectativa que ha creado. El campamento y nuestra dinámica sigue, continúa. Los saludamos a todos ahí en Colombia, a la gente de Cali, de Bogotá, de Barranquilla, recordando a Raúl Ayala, que murió hace poco, el fundador de Bielaquilla, y bueno, nos recordamos de Villavicencio, de Pasto, de todo el país. Ahí estamos pedaleando. ¡Ea, ea! ¡Pedalea! Bueno. Listo. Muy bien. ¿Qué tienes para decir, hombre, don Armando? Bob, Mauro, estoy divinamente complacido de acompañarlos. Espero que me sigan invitando. Me quedan debiendo el sanduchito, pero bueno. Pero te quedaron claras las dudas de Bicirrey. Por supuesto, Mauro. Estoy completamente agradecido. Es algo más iluminado lo que llegué y espero seguir aprendiendo de ustedes. Bueno, listo. Queremos agradecer a quien hace posible este programa por el apoyo y cacharreo, a Silvia Flores, a todos los chicos de la logística del colectivo Ciclas y a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, @Ciclas. ¡Nos vamos! Ya se acabó esto. Bueno. Chao, chao. Felicidades. Gracias.